Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Espero que todos hayan amanecido muy bien. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos tengan mucho ánimo, mucha energía de comenzar este hermoso día que está soleadito. Se agradecen las temperaturas con sol, o sea, temperaturas bajas, pero con sol, ¿no? Soleado. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit con cielos soleaditos y se espera un cielo soleado durante el día. Tenemos un viento que se registra a 2 millas por hora, una humedad de un 75% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 20 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 31 de enero, ya para finalizar el mes de enero y darle la bienvenida al mes del amor y la amistad, para el día de mañana se esperan máximas de 49 grados, mínimas de 39. Va a estar súper padre el clima el día de mañana, viernes. Y el próximo sábado, primero de febrero, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 39. Nos cambió aquí un poco el pronóstico. Nos había dicho que nos iba a llover el día domingo, pero no el día sábado, ¿verdad? Aquí nos dice que nos va a llover desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y luego se va a calmar un poquito la lluvia y va a regresar desde las 5 de la tarde y va a continuar, déjenme, veo hasta qué hora va a continuar esta lluvia. Creo que va a continuar hasta el siguiente día, o sea, hasta el día domingo 2 de febrero. Ahora nos dice que el 2 de febrero se esperan temperaturas máximas de 53 grados, las máximas, mínimas de 46. Va a estar lloviendo por la mañana hasta las 7 de la mañana y por la tarde nuevamente va a regresar la lluvia de 6 a 7 y de 8 a 9 de la noche. Entonces las temperaturas van a estar agradables, va a estar mucho más agradable el día domingo, pero va a estar nubladito y con un poquito de lluvia por la tarde. Para el próximo lunes 3 de febrero se esperan temperaturas máximas de 56 grados, mínimas de 47, con cielos muy nublados, pero las temperaturas pues van a ir en aumento y después van a volver a descender, así que no hay que confiarnos porque las mínimas van a volver a descender a partir del día miércoles, por lo que estoy viendo aquí. Pero ya las máximas más o menos se van a mantener en los 40 aproximadamente, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. mi viaje sin boleto. Cuando

9:47, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed, que dio sus predicciones este 30 de enero para las estrellas TV. Vámonos con el horóscopo del día de hoy. Todo lo que firmes será positivo. Urano directo impulsa cambios favorables en tu economía y visión de vida. Para el signo de Tauro, Urano directo en tu signo abre oportunidades laborales y mejoras salariales. Dos días clave para negociaciones y comunicación en el hogar. Géminis, atracción, magnetismo y éxito en lo que emprendas. La energía del aire te favorece para expresarte y también para negociar. Cáncer, es tiempo de avanzar sin miedo a los comentarios negativos. La luna nueva te ayuda a cumplir sueños personales y familiares. Leo, reflexiona antes de tomar decisiones laborales. Analiza bien qué es lo que quieres, a dónde vas y con quién. Puedes equilibrar tu trabajo y tu vida personal. Virgo, no te limites. Urano directo te da la clave para resolver diferencias y apoyar a quienes te rodean, mejorando tu vida profesional. Y para Libra, es momento de actuar sin dudas. Lo que imaginas puede volverse realidad, con éxito en lo laboral, económico y sentimental. Escorpión, usa tu carisma y magnetismo en reuniones y negocios. Urano directo favorece nuevos comienzos y mejoras económicas. Sagitario, día ideal para firmar acuerdos y negociar. Utiliza tus contactos para avanzar rápidamente y no dudes en pedir apoyo. Capricornio, aléjate del estrés y escucha tu intuición. Urano directo trae oportunidades para iniciar nuevos proyectos. Acuario, Urano, tu planeta regente, impulsa avances en el trabajo, el amor y la economía. Aprovecha los cambios positivos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No es tiempo de pensar mucho las cosas, es momento de actuar sin tanto análisis. Siente, muévete y avanza con confianza hacia el éxito. No more

una de las principales empresas del país, presentó su modelo de inteligencia artificial más reciente, WIN 2.5, en un momento inusual, el primer día del año nuevo lunar, cuando la mayoría de los chinos pues están de vacaciones. Y este lanzamiento no es casualidad. DeepSeek, una startup china que ha ganado relevancia en las últimas semanas, ha intensificado la competencia en el mercado con el lanzamiento de su modelo DeepSeek V3, y esto pues ha obligado a los gigantes tecnológicos chinos a acelerar sus propios desarrollos para no quedar rezagados. Y bueno, ¿cómo está impactando el lanzamiento en el mercado financiero? El anuncio de WIN 2.5 tuvo un efecto inmediato en las acciones de Alibaba, que inicialmente subieron cerca de un 5%, aunque posteriormente recortaron ganancias hasta un 0.6%, y a pesar de este ajuste, el valor de la empresa ha aumentado aproximadamente un 15% en el último mes, lo que ha sido una señal positiva para los inversionistas. Por otro lado, el impacto de DeepSeek en la industria ha generado incertidumbre entre los inversores en el sector de la inteligencia artificial. Su modelo de negocio, que promete un menor costo de desarrollo y uso, y ha hecho que muchos cuestionen las estrategias de inversión de las principales empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos y China. Alibaba no es la única empresa que ha reaccionado ante la creciente influencia de DeepSeek. ByteDance, la empresa matriz de TikTok, lanzó recientemente una actualización de su modelo de inteligencia artificial, asegurando que supera a OpenAI en varias pruebas de rendimiento. Además, Baidu y Tencent, dos de las compañías más importantes de tecnología en China, también han estado mejorando sus modelos de AI para mantenerse competitivos, y la rivalidad entre estas empresas está generando una aceleración en el desarrollo de modelos cada vez más sofisticados, lo que podría cambiar el panorama global de la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cómo está impactando la industria? Uno de los factores que ha impulsado el DeepSeek al centro de la competencia es su enfoque en la accesibilidad y la reducción de costos. Su modelo DeepSeek V2, lanzado en mayo pasado, desató una guerra de precios en la industria al ofrecer un costo extremadamente bajo de solo un yuan, que es $0.14, por cada millón de tokens procesados. Y como respuesta, Alibaba y otras compañías redujeron drásticamente los precios de sus propios modelos, lo que pues ha llevado a una mayor adopción de AI en China. Y sin embargo, esta competencia también ha puesto presión sobre las empresas más grandes, que deben equilibrar la rentabilidad con la innovación tecnológica. Y DeepSeek se diferencia de sus competidores por su estructura ágil y su enfoque en la investigación, a diferencia de empresas como Alibaba y Tencent, que cuentan con cientos de miles de empleados. DeepSeek opera con un laboratorio de investigación, con un equipo reducido compuesto por jóvenes talentos de las principales universidades chinas. Liang Wenfeng, el fundador de DeepSeek, ha expresado en varias ocasiones su escepticismo sobre la capacidad de los gigantes tecnológicos para mantenerse en la vanguardia de la inteligencia artificial. Y según Liang, la innovación continua es clave para el desarrollo de modelos avanzados. Y en su opinión, las grandes empresas chinas podrían estar en desventaja debido a sus estructuras rígidas y sus altos costos operativos. ¿Cómo la ven? O sea, que son jovencillos los que hicieron el DeepSeek. Y pues el mercado de inteligencia artificial en China está evolucionando rápidamente, con una competencia cada vez más feroz entre startups, innovadoras y grandes corporaciones. Y Alibaba ha demostrado que pues no está dispuesta a ceder terreno, pero el ascenso del DeepSeek podría cambiar las reglas del juego en la industria. Y este impacto de esta competencia pues no solo se sentirá en China, sino también en el resto del mundo, ya que la presión por desarrollar modelos más eficaces y accesibles puede redefinir el futuro de la inteligencia artificial. Y mientras tanto, pues los inversores y analistas seguirán atentos a los próximos movimientos en este sector, que no deja de sorprender, ¿no? Y bueno, en otra información, una asombrosa misión en el espacio que no querrás perderte este espectáculo en vivo y en directo. Dos astronautas de la NASA llevarán a cabo una impresionante caminata espacial mientras orbitan la Tierra a 400 kilómetros de altura. Su misión es esencial para el mantenimiento de la estación espacial y podrá seguir pues cada momento en tiempo real. Vamos a ver cómo se puede ver y qué tareas pues realizarán fuera de la nave en esta increíble hazaña tecnológica, así como las películas, ¿no? La exploración espacial siempre ha fascinado a la humanidad y cada nueva misión nos acerca un poco más al conocimiento del universo. Y en esta ocasión, dos astronautas de la NASA abandonarán la seguridad de la Estación Espacial Internacional para llevar a cabo tareas fundamentales de mantenimiento. A cientos de kilómetros de la superficie terrestre trabajarán en condiciones extremas para asegurar el correcto funcionamiento del laboratorio espacial. Y si uno quiere presenciar este impresionante evento, podrás hacerlo a través de la transmisión en vivo que ofrecerá la NASA. La caminata espacial va a comenzar a las 8:30 horas del este y para verla solo necesitas acceder a la plataforma de la NASA y seleccionar el huso horario correspondiente a tu ubicación. Y es una oportunidad única para ver en tiempo real cómo los astronautas desafían la ingravidez mientras trabajan en el exterior de la estación. Entonces, los astronautas seleccionados para esta misión son Butch Wilmore y Sunita Williams, quienes tienen la importante tarea de retirar un equipo de comunicaciones en desuso de la Estación Espacial Internacional. Además, deberán recolectar muestras para analizar la posible presencia de microorganismos en la parte externa de la nave. Y según la NASA, esta caminata tendrá una duración aproximada de 6 horas y media y cada acción que realicen será transmitida en vivo, permitiendo a los espectadores observar de cerca el trabajo que implica mantener en funcionamiento un laboratorio espacial en órbita. Entonces, pues estará interesante verlo. Recuerda que se puede ver por la NASA y pues hay que ingresar ahí pues para poder ver esta caminata, que ya les dije la hora que va a ser, 8:30 hora del este, y pues nada más accede a la plataforma de la NASA y selecciona el horario correspondiente a tu ubicación, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Toda la dopamina que corre en mí, que es divertido y fácil. La vida es color rosa y es más happy. El mundo es una carita feliz. Ando todo happy, como en una montaña rusa happy. Es la droga que me pone happy, happy. Tú me haces reír. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunas opciones de alimentos que se pueden utilizar para reemplazar el azúcar. Si tú ya no quieres comer mucho azúcar o te hace daño el azúcar, pues esta información es ideal para ti, ¿no? El azúcar es un alimento que puede llegar a causar adicción en muchas personas y es por ello que debemos pensar en las alternativas al azúcar blanco, conocidas como edulcorantes, sustancias naturales o sintéticas que estimulan el sentido del gusto de las papilas gustativas, produciendo pues un sabor dulce. Existen alternativas naturales con propiedades saludables que pueden sustituir al azúcar, como es el caso de algunos alimentos. Entonces vamos a ver estas opciones que podemos utilizar para reemplazar el azúcar. La primera es la pasta de dátiles. Los dátiles son una buena alternativa porque estos frutos tienen gran capacidad endulzante. Se utilizan especialmente en repostería para sustituir al azúcar y aportar ese sabor dulce. Es muy común utilizarlo en crema de cacao saludable, en galletas o en bizcochos. Y la variedad de dátil más utilizada es el Meyoul, porque al ser más carnoso permite preparar la pasta más fácil. Pero pues hay que tener cuidado con su aporte calórico, pues que sean saludables no significa que aporten pocas calorías. Esta fruta contiene 280 calorías por 100 gramos. También está la fruta. Partimos de que todas las frutas pues contienen fructosa y un azúcar natural con gran poder endulzante. La fructosa, al estar presente en la fruta de forma natural, no se considera perjudicial. hay diferentes opciones para tomarla, por ejemplo, troceada para endulzar un yogurt natural, el kefir o el queso fresco. Y también se suele utilizar puré de fruta, que aunque no tenga los mismos beneficios que comer la pieza de la fruta entera, pues también aporta ese sabor dulce a las preparaciones, conservando los nutrientes de las mismas. También se encuentra la calabaza, y sí, esta verdura cuando se asa resalta su sabor dulce. Y no solo se usa para platos salados, sino también en la repostería para preparar donuts saludables y bizcochos. Y también está el boniato, o que también se le conoce como camote. Este tubérculo es, podríamos decir, la versión dulce de la patata y de aspecto similar y valores nutricionales parecidos. El boniato se considera muchas veces la patata dulce, y gracias a esa característica se utiliza cada vez más en repostería, al igual que la calabaza, que se suele cocinar para preparar donuts saludables y algunos panecillos. Y también están las mermeladas sin azúcar. Esta alternativa es muy útil y fácil de hacer, pues para endulzar las comidas de manera saludable. Un ejemplo sencillo para elaborar es una mermelada saludable de frutos rojos. Por ejemplo, pones unos arándanos en un cazo con agua, con poquita agua. Los pones a hervir e ir removiendo hasta alcanzar la textura deseada. Y en caso de necesitar que sea más espesa, se le puede añadir semillas de chía. Y por último está la crema de castañas. Estamos ante uno de los frutos secos que menos calorías aportan y destacan por su sabor dulce y bajo contenido en grasa. Y se utilizan principalmente para preparar la crema dulce de castañas, que luego se utiliza en diferentes preparaciones de repostería. Y bueno, pues ahí están las opciones, crema, voy de abajo para arriba, crema de castañas, mermelada sin azúcar, el boniato, la calabaza, la fruta y la pasta de dátiles. Y pues ahí están las mejores opciones, ya les di pues 6, espero que las puedan utilizar. Y también pues otra opción es la miel natural cruda, ¿ok? De abeja. Esa también te proporciona el dulce que necesitas y no te sube tu glucosa, ¿ok? Que no esté procesada, que sea una miel natural, una miel sin procesada. ¿Y qué más les había dicho que fuera? Bueno, cruda, así se le llama, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este segmento de Conociendo tu Meta, la clasecita del día de hoy. Y este artículo fue una historia de Marianne Ávila de New Kitchen. Entonces ahí pueden encontrarla en newkitchen.com, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.